ojo con la Patagonia, porque tiene una serie de recortes que todavía no nos enteramos, que todavía faltan que lleguen. Dentro de unos días en Comodoro Rivadavia va a haber un patagonazo que esperemos que sea más fuerte que este, que arranque acá, que siga en Comodoro y que el país entienda que no es lo mismo vivir acá que en Capital Federal. Es muy distinto, y ustedes lo saben, muchachos, pero no tiene que terminar acá la cosa. ¿Saben por qué? Porque el año que viene, viene por el sistema jubilatorio. Está puesto dentro del año que viene la reforma jubilatoria. Y ahí ya entran a jugar ustedes. Nosotros ya fuimos, ya pasamos. Ustedes son los que van a tener que pelear de qué manera se van a querer jubilar. O sea, hay una serie de cosas que nos están juntando para que mañana le digamos al gobierno provincial, a la municipalidad, a todo el mundo, que la Patagonia no quiere más recortes, que no aguanta más, que con los trabajadores no se puede seguir manipulándolos, y mucho menos con los chicos, las asignaciones familiares, y los abuelos y los viejos de la Patagonia. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que ha pasado en el país? ¿Hubo alguna fiesta en este país? ¿Hubo alguna fiesta? Porque no nos enteramos. La verdad es que nosotros queremos que dejen de lado todos los recortes, no solamente para los jubilados, sino para todos los trabajadores, toda la gente, que dejen vivir en paz a la Patagonia, que demasiado les entrega todos los días con el gas, el petróleo, la energía que se llevan de aquí.